industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La agencia de BTS está haciendo un casting. Big Hit Entertainment, responsables de talentos de K-pop, ha lanzado una convocatoria global para encontrar a las chicas que se convertirán en su próxima generación de estrellas del género. Esta sería la segunda que surge bajo esta dinámica después de que adquirieran el sello discográfico Source Music. El grupo está programado para debutar en 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.